líder que está en este lugar, amén, cada evangelista, cada mujer de Dios que está en medio nuestro. Es un alto honor poder estar acá, bendito sea el Todopoderoso. Me congrego en Santo Domingo, República Dominicana, el Templo de la Hermosa Quinta, mi pastor Justo Pascual Cuevas, y después de Dios ando bajo su cobertura también, amén. Gloria a Jesús. Vaya conmigo de inmediato, por favor, a Primera de Tesalonicense, capítulo 5, a la altura del versículo 23, por favor. Gloria, gloria al Señor. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, a la altura del versículo 23 en adelante. Cristo vive. Gloria, gloria al Señor. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, a la altura del versículo 23, aleluya, Cristo vive por siempre y para siempre. Mi alma adora al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? O bata su mano al cielo si trajo sus manos. Hay muchas personas que nacieron sin brazos y a otros ya se lo imputaron. Si tú trajiste el tuyo en esta noche, levántalo en señal de adoración. Gloria, gloria, gloria a Jesús. El pueblo hasta para adorar hay que estarlo motivando. La adoración sale de un corazón agradecido. Aleluya, que sabe lo que Dios ha hecho con él. Bendito sea el Todopoderoso. Hay un sinnúmero de personas que quisieran tener brazos para levantarlo en señal de adoración. Hay muchos que quisieran tener pierna y no le tocaron pierna. Desde que nacieron están sin pierna. Otros no pueden caminar teniendo la pierna, son paralíticos. Si trajiste la tuya, muévela en señal de adoración en esta noche. Hay motivo para darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que quisieran hablar nada más para decir gloria a Dios. Sin embargo, son mudos. Si trajiste tu boca, abre tu boca. Desata tu lengua. Dale gloria al dueño de la gloria. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Cristo vive. Nosotros muchas veces nos comportamos como ingratos. Amén. Hablamos de un Dios que no conocemos. Porque para adorar hay que decir, diga gloria a Dios, diga aleluya. Muévase, dé brinquito, todo hay que mandarlo a hacer. Por eso a mí, yo amo a Bartimeo. Y me hubiese gustado conocerlo, bendito sea el Señor. Porque Bartimeo era ciego y escuchó decir que Jesús iba a pasar por su aldea. Aleluya. Y que el Jesús que iba a pasar hacía milagros. Que le devolvía la vista a los ciegos. Que levantaba a los paralíticos. Que los mudos él los ponía a hablar. Y Bartimeo, sin saber quién era Jesús, dijo: me pondré en el camino y voy a hacer bulla hasta que él se detenga. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Bartimeo no tenía otra opción. Bendito sea Jesús. Hay gente que no le gusta ver a uno alborotado en el culto ni hablando bien fuerte. Pero me parece a mí ver a Bartimeo diciendo: yo no sé si es rubio, no sé si es moreno, no sé si viene con sandalias o si viene descalzo. Porque que yo estoy ciego, no lo puedo ver. No sé cuál del grupo que viene es él. No sé cuál del remanente que viene es el que hace los milagros. Tengo una sola opción y es provocar que se detenga aquí. Y Bartimeo empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le decía: Bartimeo, estate quieto, no molestes al maestro. Pero hay algo que me gusta de Bartimeo, y era que mientras más le decían que se calle, él subía mucho más la voz. Mi alma adora a Cristo que vive. Yo entiendo a Bartimeo. Tal vez todos los que le decían: Bartimeo, baja la voz, no lo muestre, que no moleste al maestro que está agotado. Pero me parece ver a Bartimeo diciendo: aquí el que está ciego soy yo, y todo el que me quiere detener tiene sus ojos buenos. A mí es que me conviene detenerlo. Déjame seguir llamándolo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabe que Bartimeo provocó que Jesús se detuviera. Y sabe lo que dijo nuestro Cristo: tráiganme a Bartimeo, a ese que me está llamando, tráiganmelo aquí. Y cuando llevaron a Bartimeo, Jesús le preguntó: Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Bartimeo dijo: que me devuelva la vista. Oh, gloria, provoca que Jesús haga algo contigo en esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y por ser esta la absoluta palabra de Dios, procedemos a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el texto, y yo espero que su Biblia tenga esta página. Ábrala ahí en Primera de Tesalonicenses. Que yo he llegado a pensar que los hermanos le arrancan las hojas a la Biblia para leer en la Escritura lo que a ellos les conviene. Pero lo que no les gusta, yo creo que no lo leen. Dice así la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cierra tu Biblia y acompáñame. Dale gracias al Eterno en esta noche por su palabra. Bendito sea el Señor. Padre, gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es su misericordia, Padre mío. Oh Señor amado, solamente soy una mujer puesta en tus manos y tú eres Dios. Y yo sin ti nada puedo hacer. Te entrego todo estado de ánimo, toda condición física, todo intelecto humano, lo llevo delante de ti, Dios mío, con el único objetivo de que tu nombre sea glorificado en esta noche, y que a través de tu palabra tú levantes al que está caído, tú le des fuerza al que ya no tiene ninguna. Anda, amado de mi alma, muévete como tú quieras en esta noche. Este escenario es tuyo, este culto es para ti, a ti es que te toca, Señor mío. Sin ti yo nada puedo hacer en esta noche. Gracias porque tu palabra es como agua al sediento, como pan al hambriento. Gracias porque tu palabra es como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. A la aplicativa en nuestra vida en esta noche, Dios de mi alma, permíteme ministrar con denuedo, con gozo, con revelación, con poder, con autoridad, y pase lo que pase, te daré la gloria porque tuya es. Hazlo otra vez, amado de mi alma. Dele ese aplauso al Rey, déselo fuerte a papá. ¿Cuánto adoran a Jesús? Puede sentarse, por favor. Y mientras se va sentando, dele una adoración al Rey de Reyes. ¿Cuánto están gozosos en esta noche? Quiero hablar un poco de algo que el pueblo no le gusta escuchar. Diga conmigo: una santidad completa. Dígalo en serio, diga: una santidad completa. Ese es el tema que quiero disertar en esta noche. Bendito sea el Señor, porque Dios no quiere nada a media. Dios lo quiere todo de nosotros o nada. Bendito sea el Señor. Nosotros hemos llegado a pensar como que Dios es un mendigo, que Dios como que nos está rogando a nosotros para que nosotros nos guardemos para Él. Y yo quiero darte a entender en esta noche que a las personas que les conviene guardarse para Dios son a los que quieren ir al cielo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. A nosotros que nos conviene guardarnos para el Eterno, santificarnos. Bendito sea Jesús, hacer las cosas que le agradan a nuestro Señor. ¿Cuántos se van a gozar esta noche? ¿Están dispuestos a gozarse en la presencia del Señor? Mientras yo predico, usted adora al Señor. Mi trabajo es predicar, el suyo es adorar y lo demás le toca a Dios. Bendito sea Jesús. Si cada quien hace su función, cualquier cosa puede suceder en esta noche. Bendito sea el Todopoderoso. Yo quiero hablar de la santidad en esta noche un poco. Bendito sea el Cristo de poder. La santidad es un tema muy amplio, que aunque muchos creen que ya pasó de moda, es el requisito más importante para entrar al reino de los cielos. Alabado sea el Señor, y es por lo único que dice la Escritura que no se entra ya. Por eso es de tan importancia, bendito sea Jesús, que hablemos de la santidad. Aunque molesta un poco en los cultos que se hable de esto, no podemos dejar de hablarlo. Y hay que estar hablándolo a cada momento, en cada culto. Bendito sea el Cristo que vive, porque es el único término que utiliza la palabra para decir que sin santidad nadie verá al Señor. dando a entender nuestro Padre Celestial que el que no vive en santidad no va a entrar al reino de los cielos. Si me ve tosiendo un poquito es porque estoy algo, bendito sea Jesús, agripada, y eso es normal por el cambio de clima. Pero vamos a disertar la palabra con poder, con gloria. Yo empiezo lento hasta que Dios va llenándome de su presencia. Y a medida que me va llenando, pues nosotros vamos acelerando en el Espíritu. Porque yo predico un Cristo que vive, que tiene poder. Un Cristo que cuando usted lo siente, usted corre. Usted siente presencia, usted no puede estar quieto. Cuando llevo a un creyente quieto, digo, eso no sabe lo que es presencia de Dios todavía. Cuando el creyente está tranquilo, yo me doy cuenta que no ha experimentado el poder de Dios en manifestación. Porque cuando Dios se mueve, bendito sea el Señor, hasta los mudos hablan. Los sordos escuchan, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Cuando tú te llenas del poder de Dios, los demonios tienen que salir huyendo. Pero los demonios no se sujetan ante un siervo que no porte santidad. Porque la santidad de Dios es lo que te identifica como creyente. Es lo que te da a entender que tú eres un siervo de Cristo. Yo quiero utilizar, bendito sea el Señor, el libro de Tesalónica para yo hablar referente a la santidad. Santidad es separado para Dios. Bendito sea el Señor, apartado para Dios con un propósito. La santidad es un estilo de vida. No es que usted va a ser santo en algo y en otra cosa, no. La santidad tiene que ser completa en la vida del creyente. No sé si usted sabe que nosotros somos tripartitos, tricómonos. O sea, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. La Biblia dice que cuando muere un ser humano, ocurre lo que una separación de materia. El espíritu va a Dios quien lo dio. El alma, conforme usted ha vivido en la tierra, si vivió para Cristo, va a un lugar de descanso. Y si murió para los deleites y pecados, va a un lugar de tormento hasta que suene la trompeta. Pero el espíritu, bendito sea el Señor, o el cuerpo va a volver al polvo, porque de ahí fue tomado. Note que nosotros lo que somos es polvo, no somos muchas cosas. Aquí lo que no hace importante es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, bendito sea el Cristo que liberta. Hay personas que dicen, pero ¿qué es el santo? Porque nosotros hemos creído que santidad es una cosa, bendito sea el Señor, o que santidad abarca solamente en la conducta de nada más el cristiano. Hay otros que dicen, yo puedo vivir como yo quiera. Yo te quiero mostrar por el texto en esta noche que la santidad tiene que ser por dentro y por fuera para poder entrar al reino de los cielos, porque en este texto está involucrado todo. Hay gente que dice, Dios no se mete en el cuerpo, mas el apóstol Pablo habla en el espíritu a Tesalónica y le dice, es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Nosotros nos captamos de decir que Dios es nuestro dueño, pero sin embargo nada más le damos una parte de nuestra vida, una parte de nuestro cuerpo, y en la otra entendemos que nosotros podemos hacer lo que queramos, que podemos tener cualquier tipo de conducta, que le luce todo. El que le sirve a Cristo, el siervo de Dios, todo no le luce. El mundo puede tener mil y una moda, pero tú eres un siervo de Cristo. La mujer que no es cristiana puede vestir como ella quiera, pero la sierva de Dios tiene que vestir como sierva. El impío puede vestir como él quiera, pero el siervo de Dios tiene que parecer siervo. Wow. Si aquí se tira en esta noche o llega los militares, la policía de tu nación, ¿cómo ustedes saben que llegó la policía? ¿Por qué? Y si viene un boricua, ¿cómo ustedes saben que es puertorriqueño? Cuando usted va a un banco, ¿cómo usted sabe cuál es la cajera? Porque viste diferente a quién. A los clientes que entran al banco. ¿Por qué de lejos sabemos cuál es la policía? Porque ellos están vestidos de policía. El creyente no solamente tiene que ser cristiano, también tiene que parecer que lo es. Que cuando la gente te vea, diga, ese es diferente. comience hablando, diga, es un siervo de Cristo. Cuando yo llegué al evangelio, el impío se conocía de lejos. Por eso se le decía, tú quieres a Cristo. Pero en estos últimos tiempos hay que preguntarle a la iglesia, levante la mano los cristianos para poder identificar quiénes son. Porque todos dicen que son cristianos, pero pocos se parecen. Yo no vine a golpearte, pero quiero que te enteres que yo no vine a tu nación por una ofrenda. Dios me envió al mundo a reconciliar los hombres con Él, porque está a punto de sonar la trompeta. ¡Oh, gloria! ¿Está aquí o se fue? Una santidad completa. Bendito sea el Señor. Puedo hacer que lo que yo ministre en esta noche no te guste mucho y que no provoque que tú me saludes al salir. Mi alma bendice al Señor, pero yo quiero que tú sepas en esta noche que el que me sacó de la droga fue Jesucristo, que el que me sacó de la calle fue Jesucristo, y que el que no está en santidad no se va a salvar. Hay que vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes qué? Cuando Moisés le preguntó a Dios, cuando Dios en el libro de Levítico mandó a Moisés a decirle, bendito sea el Señor, que le diga al pueblo que tenía que santificarse, Moisés le preguntó que por qué. Y si usted estudia el libro de Levítico, cuántas veces el Señor le menciona el término santidad a Moisés. Y sabe lo que le dijo mi padre a Moisés: Moisés, dile al pueblo, santo seréis porque santo soy yo, y punto. Si tú quieres una explicación de por qué tú tienes que vivir en santidad, es porque el que te llamó a ti no es un corrupto, el que te llamó a ti es santo también. El Dios que te llamó a santificación. El Dios que nosotros le servimos es eternamente santo, magníficamente santo. Sierva, pero yo vivo en santidad. Ah, tú vives en santidad y caminas como tú quieras, viste como tú quieras, y parece un Atom Mobile de esa del mundo, cuando debería de parecer una sierva de Cristo llena de integridad, llena de la santidad del Eterno. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Había un problema en Tesalónica. Pablo, estando encarcelado, mire, Pablo se preocupaba mucho porque la iglesia que él levantaba recibiera la sana doctrina para que el mensaje llegara. Bendito sea el Señor. Pablo, cuando escribía una carta, hacía unos cuantos ejemplares, alguna réplica de esa carta, para enviarla uno por uno, para que cada miembro de esa congregación dominara la doctrina que él le enseñaba. Pero en este caso, Pablo tuvo que leer esa única carta públicamente porque era el único ejemplar. Bendito sea el Señor. Entonces había un litigio, que es pleito, en la iglesia de Tesalónica, porque ellos, Pablo le enseñó que Cristo iba a venir, Pablo le enseñó referente a la resurrección de los muertos, ellos entendían que Cristo iba a venir inmediatamente y estaban preocupados porque veían su familia muriendo y no sonaba la trompeta. Pablo le escribe y le dice, no quiero que dude acerca de la venida de Cristo, pero sigue hablando con ellos y le dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, porque la venida de Cristo es real, le dice Pablo. En pocas palabras, no se contamine, no se desesperen porque ustedes no vean que ha llegado, no se contaminen con las cosas del mundo, guárdense santo para cuando suene la trompeta, esperen en Dios. Mire, el creyente está en un error y los líderes también, porque la gente está enseñando lo que le conviene para caerle en gracia al mundo, para que el mundo lo ame y lo acepte. Bendito sea el Señor, nosotros no somos de esta tierra, el mundo es que tiene que parecerse a nosotros. Nosotros no nos podemos parecer al mundo. La mujer cristiana tiene que parecer cristiana, no parecer una modelo mundana. Yo sé que usted le van a decir después de hoy que yo soy legalista, que soy religiosa, que soy extremista, que no conozco la Biblia, que no hay conocimiento. Bendito sea Jesús. Y que las cosas no son así como yo te la digo. Escuché a alguien, bendito sea el Señor, en estos días, que me llamó a mi teléfono y me dice: yo quiero que usted me enseñe bíblicamente dónde la Biblia dice que yo no me puedo cambiar el color de pelo. Muéstramelo por la Biblia, me dice ella, una pastora. Y yo: está bien, yo voy a buscarte dónde la Biblia lo prohíbe. Pero mientras yo lo estoy buscando, búscame en tu Biblia donde Dios te lo autoriza. Búsqueme en su Biblia. Ahí en la suya, usted que tiene teología, búsqueme donde dice la Biblia: la mujer cristiana se puede cambiar el color de pelo. Porque los líderes nada más investigan dónde no lo dice, pero dónde Dios te dice que lo haga. Tiene que haber un texto donde Dios mande a la mujer a cambiarse el color de pelo. Bendito sea el Señor, porque el Dios que yo le sirvo es el mejor diseñador que hay en el mundo. Mi alma bendice al Cristo que vive. Búscame donde Dios te mandó que te cambie el color. Si Dios hubiese querido que tú seas rubia, Él te hace rubia. Si Dios hubiese querido que tú tengas el pelo lacio, te lo da lacio, porque Él es perfecto. Hay un sinnúmero de cosas que involucran a la mujer de Dios en lo que es el pecado. Una de esas es que cuando usted se rebela contra la naturaleza del diseño de Dios, de cómo Dios te diseñó, tú le estás diciendo a Dios mentiroso. Tú le estás diciendo: tú me hiciste mal y yo me voy a arreglar. Si Dios hubiera querido que tú nazcas con los ojos azules, no te lo pone negro. Porque Él es Dios y Él sabe lo que hace. Si Dios hubiese querido que todo su pueblo use prenda, tú el que está aquí nace con cadena. Adore a Dios que yo voy a predicar. Los sacerdotes, bíblicamente, ninguno usaban prenda. Usted diría: pero eran los sacerdotes. Ah, pero estudia el libro de Pedro. ¿Qué dice Pedro en el Espíritu? Que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, que antes no éramos pueblo, pero que Dios nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Todo el que está aquí es representante del reino de Dios. Entonces, cuando usted le dice a los miembros que eso no es nada, usted va a tener problemas con Dios, porque hay que una vida se pierda por tú esconderle la verdad. Dios es demasiado santo, demasiado poderoso. Si usted todavía quiere vestir como impío, porque tú eres impío todavía. Pero lo primero que ocurre en el creyente es una metamorfosis. Lo primero que Dios hace es una transformación. La gente dice que Esther fue escogida por el rey porque se adornó, se atavió. ¿Usted ha leído la historia? A Esther no le eligieron porque era la más bonita. Había mujeres mejores que ella y más bonitas que ella. A Esther la eligió el rey porque el que vestió a Esther sabía cómo le gustaba al rey. Quien vistió a Esther fue Mardoqueo, alguien que conocía al rey y los gustos del rey. Usted no puede dejarse llevar por cualquiera. Tú tienes que buscar consejo en alguien que haya estado cerca de Dios, en alguien que sepa lo que le agrada a Dios, en alguien que conozca al Todopoderoso. Sin santidad no hay cielo. La mujer que más se atavió para la Biblia, se atavió para seducir y estaba endemoniada, que fue Jezabel. Note dónde se mete el pecado. Usted puede dibujarle a mucha gente lo que usted quiera, pero cuando la mujer cristiana va al espejo y va al closet y dice: hoy me voy a poner esta falda porque van muchos hombres para el culto, usted no es libre. Todo lo que hace el siervo de Dios tiene que ser para gloria de Dios. Cuando usted dice: me voy a poner de labio tan brilloso que el que me vea tenga que enamorarme, tú tienes una culebra en el cuerpo, tú no eres libre. Hay un demonio dominando tu cuerpo. Mi alma adora a Cristo que vive. Porque la Biblia habla de pudor y modestia. Y en modestia, bendito sea el Señor, se deriva de piedad. La mujer de Dios es piadosa. ¿Cómo usted dice que tiene la presencia de Dios? Y cuando el hermano te ve, la pierna tiembla. La mujer de Dios se viste con pudor para cuidar al siervo, para que el siervo no entre en tentación. Ah, tú tienes a Dios y anda desnuda. Una mujer dice que son adoradoras y con los pechos afuera. Eres adoradora y con la pierna afuera. El que adora ministra la presencia. Y el que ministra la presencia de Dios tiene que vestirse. Porque Dios es santo. Aquí no hay vaca sagrada ni carita bonita. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Cristo viene. La santidad de Dios debe ser por dentro y por fuera. Si todo lo que Dios necesitaba que hubiera en nuestro cuerpo, está en nuestro cuerpo. Todo lo que Dios requería que tuvieran las mujeres de Dios está en su cuerpo. Yo pudiera decir que las hermanas son bien abusadoras. Porque los hombres que están en la iglesia no tienen alas, son hombres. Y tienen lo mismo que tiene un impío. Y por una pierna hay ministerios que se han ido al suelo. Imagínate un hombre que tiene 17 años y hasta 15, que no tiene una esposa guardándose para Dios. Y otros que le diagnosticaron cáncer en el útero a su esposa, ya no puede tener intimidad. Y ese hombre quiere serle fiel a Dios. Y tú todos los días de culto vienes con un pedacito de tela. Y me dice a mí que tiene presencia. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. La mujer que tiene presencia cambia. ¿Usted cree que es posible que en los cultos del Señor los diáconos tienen que tener un pedacito de tela para cubrir a las hermanas? ¿Ah? Porque cuando caen al suelo enseñan hasta la ropa interior. Son cristianas, son nuevas criaturas. A usted no hay que decirle cómo usted vestirse, porque usted sabe que el que viene a Cristo es nueva criatura. Que no es para una discoteca que usted viene para la casa del Rey de Reyes. Mire, hay cristianas que si van a la cárcel a predicar, como visten, ahí adentro la violan. Porque usted la ve que se meten a la cárcel con unos pedacitos de ropa, donde hay unos presos que tienen 30 y 20 años que no tienen intimidad. Y usted atento, usted se mete. Porque esto que yo estoy predicando, hay pastores que si lo predican, se le va a media iglesia. Yo le he dicho al Señor, si tú me pones a pastorear va a haber problemas, porque yo no voy a pastorear al esclavo ni le voy a pastorear al mal diablo. El que quiera irse va a tener que irse, pero el que quiera ir al cielo se va a ir al cielo. Mire, usted ve dónde están los hermanos. Yo he estado sentada en la plataforma. Y cuando miro hacia adelante, le veo lo interior y a la sierva. Se sientan adelante con un pedacito de falda y mal sentada. Y los ministros aquí arriba. Cuando no, una pastora en el altar con una minifalda y los que están abajo mirándola. Y nadie puede corregirla, porque entienden que porque tienen un rango, hay que dejarla quieta. El único rango que hay aquí es el de Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay que guardarse para Dios. La iglesia de Cristo. La iglesia no es de un grupito. Este es el cuerpo de Cristo. Y a Dios hay que respetarlo. ¿Cómo va a ser que nosotros vamos a tener la casa del Señor como que un nightclub? Como que sea una discoteca. Como que sea un lugar de bebida. Una pasarela. Tiene a Dios, pero si no tiene una ropa nueva, no te congrega el domingo. Tú le ves un airecito a las que tienen ministerio en las iglesias, como que las que están buenas son ellas. Y que es la más bonita de la iglesia. porque tiene un ministerio, ya tú crees que tú eres lo último. Mi alma bendice al Señor, que eres la mejor de la iglesia. En la iglesia hay mujeres que no salen en afiche, nadie la ha visto en YouTube, pero tienen a Cristo hasta en la sangre. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Son gente que tienen temor de Dios, que aman a Dios. Si tú no vives y te guardas para Dios, no te vas a salvar. No es que yo me lo he inventado, es que la Biblia mía lo dice. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tienen que ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Tiene que haber una diferencia. Oh, qué feo es que tú llegues al Evangelio y sigues siendo la misma persona que tú eras antes. No has visto en un espejo que tú eres la misma que eras antes. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una diferencia. Yo puedo decirte que el creyente que no vive el Evangelio por completo siempre va a tener un demonio en su vida. Porque es que Satanás teme al que se guarda para Dios. Satanás teme a esa gente que vive para Cristo. Cuando tú te vistes con pudor, los demonios no te topan. No tocan tu cuerpo, pero cuando tú viste desnudo se te suben hasta en la cama. Usted no ha estado acostado y siente que algo se siente en la cama, como que el colchón se mueve y tú sientes como que hay algo ahí, algo que se pase en la casa. Pero cuando en tu cuerpo hay santidad, Satanás no va a poder tocarte. Cuando tú vives para el Eterno, no va a poder ponerte la mano en el cuerpo. Pero cuando usted vive un evangelio online, un evangelio a su manera, que usted va a la iglesia, pero cuando usted sale de aquí no sabemos lo que usted es, que en el trabajo ni saben que usted es cristiano todavía, porque usted es la secreta. Adora aquí, levanta la mano y dice gloria, pero cuando está en el trabajo te comporta como un impío. Cuando ve en la calle te comporta como un impío. Cuando hablas te comporta como un impío. Porque la iglesia quiere acomodarse al sistema. Las mujeres dicen, si yo no me arreglo un poquito, me van a botar del trabajo. Mejor que te boten del trabajo y no del cielo. Si no me sujeto un poquito, van a decir que yo cogí el evangelio muy en lleno, esto hay que cogerlo en lleno. Si tú vienes rescatado de las drogas, de las pandillas, y no vives este evangelio de verdad, no lo vas a lograr. A mí no me digas qué cultura, porque en el cielo hay una sola cultura. Y lo que demanda el cielo es que tenemos que ser santos por dentro y santos por fuera. Ah, tú vives en santidad, pero aborrece a tu hermano. Si tú aborreces a tu hermano, tú no eres santo. Dice que eres santo y no saluda a tu hermana, tú no eres santo entonces. Dice que eres santo y te cae mal tu prójimo, tú no eres santo. Dice que vive la santidad, pero critica y calumnia. ¿Qué santidad es que tú vives? Mire, los creyentes aman más la tecnología que la santidad de Dios. Los hermanos se les queda la Biblia y se van sin ella para el culto. Porque ya casi no hay siervo, lo que hay es muchos jevitos. Usted ve, los hermanos en el culto andan sin Biblia. Le molesta la Biblia, pero el teléfono no lo dejan. Se lo llevan hasta para el baño, porque no pueden vivir sin el celular, pero pueden vivir sin la Biblia. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Viven como ellos quieren, caminan como ellos quieren. En las iglesias se toca una música extraña. Bendito sea el Señor. Música que motiva al cuerpo a moverse, a que la carne se mueva. Nosotros lo que necesitamos es que el culto sea de adoración. La adoración va a provocar quebrantamiento, y el quebrantamiento provoca humillación. Lo que tiene que haber en el culto es alabanza, cánticos celestiales. Ya no queremos mover la carne, lo que queremos es mover los cielos. Decirle al Señor, aquí estamos. Dios no se meta en tu cuerpo. Si tú dices que Dios es tu dueño, Dios se mete en todo lo que tú hagas. Sierva, pero yo he visto de X forma y yo no me siento reprendido. ¿Cómo te vas a sentir reprendido si ya el Espíritu Santo dejó ese cuerpo hace rato? Tú no sientes reprensión porque tú no eres amigo de Dios. Pero el que es amigo de Dios, hasta cuando habla algo que a Dios no le agrada, siente como que ofendió al Espíritu Santo, siente dolor en su corazón y usted quiere morirse cuando usted le falla a Dios. Yo no sé cómo es que hay personas que tanto le fallan a Dios y siguen normales, como que nada está pasando. El que quiere ir al cielo le dice a Dios: ¿qué hago para agradarte? Dime cómo camino, cómo hablo, cómo visto, cómo tú quieres que yo sea. Mire, yo he ido a actividades que yo le hago el llamado a una impía: tú quieres a Cristo, y ella me dice: yo los quiero, pero no puedo pasar así como estoy vestida, porque ella entiende que está en la casa de Dios. Y me dice de atrás: cuando usted termine de predicar aquí donde yo estoy, yo quiero que usted ore por mí, porque ella entiende que este lugar de la casa de Dios es algo santo, sagrado. Sin embargo, las que son cristianas no le importa eso. Para una hermana pararse aquí con un pedacito de tela le da igual. Para una hermana enseñar el cuerpo le da igual. Yo siento gente bravo, pero si te molesta, yo sé quién es tu papá. Porque el que quiere ir al cielo, lo que quiere es que Dios lo corrija. El que quiere ir al cielo, lo que quiere es que Dios lo transforme. Dicen los hermanos: esto no se predica a la iglesia. ¿Quién se lo predico? El impío, impío, ¿eh? Eres cristiana y te pone un pedacito de ropa interior para venir a la casa de Dios. Y nadie te puede decir nada. Porque si te amonestan, te va, pues que te vaya bien. Yo le digo a los líderes: cuando suene la trompeta, con la primera gente que Dios va a hablar con los pastores, y después le seguimos nosotros los predicadores. Porque hay gente que no persevera dentro de la congregación, que usted no lo ve fluyendo espiritualmente. Bendito sea Jesús. Porque el pueblo de ahora, lo que anda detrás de dinero, pásenlo de 1,000, pásenlo de 500, pásenlo de $100, vénganlo de la siembra, pero sin santidad. Usted puede sembrar vehículos, casa, dinero, pero si no es santo, no va a entrar al reino de los cielos. Usted se mete a las redes sociales, ahora todo el mundo es apóstol y todo el mundo es profeta. Todo el mundo está decodificando, pero sin llamado, sin pagar el precio del evangelio, sin guardarse para Dios, sin sufrir por este asunto. Bendito sea el Señor. Y yo he venido a enseñarte, hermano, que lo más grande que puede tener un ser humano en la tierra es el favor de Dios. Que cuando tú le eres fiel a Dios, el cielo va a estar de tu lado, el cielo va a estar a tu favor. Que sea cristiano de verdad, que no venga aquí a pasar el rato, que sea un cristiano genuino que ama la palabra. ¿Sabe lo que hacen la hermana? Cuando una sierva se guarda para Dios, dicen que no es limpia, que parece una loca, que bien anticuada, que viste bien feo, que parece una vieja. Yo prefiero parecer una vieja, pero con presencia, y no parecer de 15 llena de demonios. Pero cuando usted quiere parecer una jevita de la telenovela, o una mujer bien fina, pero sin presencia, usted es una presa fácil de Satanás. Los demonios van a acabar con su vida. Yo llegué aquí a este evangelio hace 17 años. Bendito sea el Todopoderoso. Fui violada a los 10 años. Y ya a los 11 años estaba en marihuana, consumiendo marihuana y heroína. Fui bautizada 7 veces para ejercer la hechicería. Mi madre, siendo hechicera, bendito sea el Todopoderoso, me instruyó desde la niñez a mí, a mi hermano, que es cristiano también, evangelista, para ejercer la hechicería. Bendito sea el Señor. Y yo recuerdo que ya yo no resistía más. Bendito sea el Todopoderoso. Y Satanás me dijo: mata. Te hice una carta a mi madre para quitarme la vida hace 17 años. Y cuando yo hice esa carta, que me iba a quitar la vida como un alma de fuego casera que le llaman en mi nación chilena. Yo escuché una voz del cielo a las 3:15 de la mañana que me dijo: detente, yo soy Jesús, predica mi palabra. Y yo desesperada sentía que el corazón me iba a salir de la boca, bendito sea el Señor. Y yo levanté los brazos al cielo, le dije: ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y la voz que hablaba conmigo me dijo: ve a la iglesia. En la iglesia hay 4 jóvenes y ellos te van a decir lo que tienes que hacer. Yo desesperada toqué la puerta de un líder de la iglesia, le dije: ábreme la puerta, hay una voz que me quiere matar. Y otra me dijo que vaya a la iglesia. Cuando él vio la puerta, que era yo, me dijo: el evangelio no es para gente como tú, es para gente serio, ve mañana a la iglesia. Fui a la casa de otro líder, un diácono, le dije: hay una voz que me dice que me mate. Y una me mandó a la iglesia: ¿dónde usted va? ¿Qué hago? Él me dijo: mañana ve al culto, no te puedo abrir esta noche. Yo empecé a llorar y toqué para la iglesia donde me congrego. Cuando llegué a la iglesia, toqué por la ventana. El presidente de los jóvenes abrió la ventana. Cuando vio que era yo, me dijo: ¿qué buscas? Yo le dije: yo quiero ser cristiana. Hay una voz que me quiere matar y alguien me mandó aquí. Me dijo que predique la palabra. Y él me dijo: si te abro la puerta, vas a dañar nuestro testimonio. Nadie va a creer que viniste a ser cristiana. Van a creer que viniste a prostituirte aquí adentro. No podemos dañar nuestro testimonio. Yo me tiré al suelo en la calle y le dije a Dios: ni siquiera tus hijos me quieren. En tu iglesia no me abren la puerta. Tus hijos no me quieren dejar entrar. ¿Qué hago? Pero ya mi hermano Melvin era cristiano y estaba 4 horas de donde yo vivo en una vigilia. Y él testifica que el predicador llamó y dijo: aquí hay un Melvin, pastor. Yo no vine a predicar. Dios me mandó porque hay una emergencia. Hay un Melvin aquí. Yo tengo que decirle algo. Se levantó un Melvin con una camisa blanca. Y él dijo: no, no eres tú el Melvin que Dios me mostró. El Melvin que Dios me mostró está vestido de negro. Y se llama Melvin Nival. Mi hermano estaba de rodillas impactado. Se puso de pie. El predicador le dijo: sí, eres tú, corre. Eres tú el que Dios me mostró. Ven. Le dice: esa jipeta que está al frente blanca es mía. Toma la llave de mi vehículo. Dios me mandó en esta noche. Tu hermana está en la puerta de la iglesia. El diablo quiere matarla, pero hoy yo le doy vida. Dile que le abra. Dile que yo la mandé. ¡Wow! Mi hermano salió rápido en ese vehículo y llegó al sector donde vivíamos en el 5 de abril. Y yo estaba tirada al frente de la iglesia llorando. Cuando me iba a levantar para suicidarme, llegó mi hermano llorando y me cargó. Cuando yo vi su rostro, le digo: manito, alguien me dijo que me mata y una voz me mandó a la iglesia y no me abre. Y él llorando me dijo: hoy llega Jesús a tu vida, manita. Tocó la puerta de la iglesia y le dijo: Ale, ábrele la puerta a mi hermana, que Cristo la mandó a esta iglesia. Cuando abrieron la puerta de esa congregación, yo sentí que algo llegó a mi cuerpo, que algo llegó a mi vida. Se fue la sobredosis, oh gloria, se fue la droga, nanima numacua, se fue la heroína, mastoco namacuma, se fue el ron, se fue la cerveza. Cuando Cristo llega, cambia. Cuando Cristo llega, transforma. Cuando Cristo llega, se van los demonios. Cuando Cristo llega, se va Satanás. Por eso es que Él no quiere que tú te santifiques. Por eso es que el enemigo no quiere que la iglesia se guarde. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Oh, malima nebacum! ¡Oh, catarabacaya! Yo siento a mi amado en esta noche. Déjalo que se mueva. ¡Oh, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! El que se guarda porque le debe mucho a Dios. El que vive para Cristo porque le debe mucho. ¡Ey! Que nadie se meta con tu fe. Que lo que tú eres, lo eres porque Dios te dio una oportunidad. Ay, ay, ay. Oh, rabacatarabacaya. Tú estás vivo por la oportunidad que Él te dio. Tú estás de pie porque Dios te dio una oportunidad. Tú no puedes perderte. ¡Sálvate! ¡Santo! Ay, ay, ay. ¡Bastena! Oh, mas tocó la vacanta. Tú sí sabes de dónde Dios te sacó. Tú sí sabes que si Cristo no llega, tú estuvieras muerto. Tú sí sabes que los brujos querían matarte y Dios lo dejó. Tú sí sabes que Cristo es que te tiene vivo. Tú sí sabes que Cristo no llega. Oh, gloria. Si Cristo no hubiese llegado a tu vida, tú estarías muerto. Guárdate para Dios. Dios demanda santidad. Dios demanda santidad en su iglesia. Dios no quiere que su iglesia se parezca al mundo. Dios quiere que su iglesia sea diferente. Tiene que ser santo. Dios demanda santidad en sus líderes. Dios demanda santidad en sus evangelistas. Dios demanda santidad en los pastores. Dios demanda santidad. No importa que se burlan de ti, sé santo. No importa que te miren mal, guárdate para Cristo. Wow, yo siento una opresión. Cuando yo llegué a tu nación lloré, porque sentí que hay un pueblo que está siendo oprimido. Que el que se guarda aquí lo rechazan. Que el que vive para Dios aquí lo miran por encima del hombro. Yo vine a decirte de parte de Dios que aunque te rechacen, no cambie tu doctrina. Sigue siendo santo para Dios. Sigue viviendo la santidad de Dios. Aunque no te invite. Oh. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Siento a Dios esta noche. Santidad de Dios. Sigue guardándote. Si Dios te quita más, deja más todavía. Dios no habita en cualquier cuerpo. Dios no habita en cualquier vida. Para Dios habitar en un ser humano tiene que ser santo. Para que el Espíritu Santo viva en ti, tiene que guardarte para Dios. Te van a mirar extraño. Yo siento a papá aquí. Yo siento gente llorando porque hasta su familia le están diciendo: tú pareces un loco. ¿Qué evangelio es que tú vives? Tú pareces una vieja. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Por qué caminas así? ¿Por qué hablas así? Hasta en la misma congregación te rechazan solo por ser diferente. Yo quiero enseñarte que es fácil ser igual. Lo difícil es ser diferente. A las 3:15 oraron por mí. Y a las 4 de la mañana caí en el piso de la iglesia. Y el Espíritu Santo me mostró en visión. La primera visión que tuve al llegar a Cristo. En el suelo, en el piso, me mostró en visión cómo yo tenía que caminar, cómo tenía que vestir. Y la voz que me habló me decía: voy a cambiar hasta tu cuerpo para usarte, porque instrumento me eres. No agrade al mundo, agrádame a mí. Y si me eres fiel, yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Iré contigo donde quiera que tú vayas. Te llevaré a lugares celestiales y el diablo no podrá tocarte. Oh, gloria. Cuando tú vives en santidad, mi alma adora. Satanás no puede tocarte, no puede tocarte, no puede tocarte. Satanás no puede tocar un siervo de Dios, no puede, no puede tocarte. Wow. Guárdate por completo. Yo le serví a los demonios. Yo sé cómo viste una mujer cuando está endemoniada. Yo sé cómo mira una mujer cuando está endemoniada. La mujer de Dios tiene que ser diferente. Se le ve la pureza de lejos. Se le ve el mirar desde lejos. Se le ve el caminar desde lejos. El hombre de Dios cuando es libre se le nota, porque tiene una gracia especial. Tiene una gracia especial el hombre de Dios. La mujer de Dios. Dele aplauso a Cristo. El que se guarda para Dios, la mujer que se guarda para Dios, tiene una gracia que no la da el maquillaje. La Biblia dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. Cuando usted tiene a Dios, viene una gracia sobre su vida. Que la gente que te conocieron cuando tú eres impía, te van a preguntar que si tú viajas. Tú estás viviendo en un lugar donde hace frío. Te veo el cuti asentadito. Tú sí te hermosa, ¿qué es lo que tiene? Gracia. Mire, yo fui a ministrar a un lugar, a un congreso para mujeres. Y cuando llegué al congreso, la pastora que me invitó me dijo, te voy a llevar a un salón de belleza para que te arreglen el pelo. Porque así tú no puedes ministrar, aquí hay mucha gente adinerada. Y yo le dije, no, pastora, ya Cristo me hizo libre, Él me cambió. Y Él no me va a cambiar otra vez. Le digo, yo tengo el pelo tan bueno que no me lo mueve ni la brisa. Ese fue el que Dios me dio. Y no lo voy a adulterar. Cuando usted agarra una botella del agua y se la echa una botella de leche, usted está alterando la leche. Y eso es adulterio. Si usted agarra una botella de miel de abeja y le echa una de agua, la está alterando. Cuando tú te elaboras tu pelo, tú estás alterando la naturaleza divina de Dios. Dios te hizo hermosa. Dios te hizo como Él quería que tú seas. Él te terminó antes de comenzarte. Dios te preparó. Tú eres todo lo que Dios quería que tú seas. ¿Y sabe qué pasó? Ella me dijo, no, así tú no puedes predicar. Tengo gente de Canadá aquí. Y los canadienses tienen un pelo lacio hermoso. Así tú no puedes disertar la palabra. Te van a ver como una cristiana mediocre. Tengo que arreglarte el pelo. Permíteme la ciatro. Yo le dije, mire, Dios me dio el pelo crespo. Yo antes era esclava, ahora soy libre. Y con el cabellito que Dios me dio, con ese que voy a vivir hasta que suene la trompeta. Con lo que Dios hizo, ella me dice, ¿y te puedo poner una peluca? Digo, ¿para qué peluca? Yo tengo a Dios. ¿Para qué tú quieres usar cosas artificiales? Todo lo que Dios quería que tú tuvieras, tú lo tienes. Si Dios quiere que tu cabello crezca, Él lo pone a crecer. Pero si te lo deja corto, porque así es que Él te quiere. ¿Sabe qué aconteció? Yo le dije, yo no tengo fiebre de predicar. Porque yo no estoy aquí por un ministerio. Yo no vine, fue Dios que me trajo. Digo, yo no le pedí el ministerio, Él fue que me lo entregó y me envió a predicar. Yo no voy a cambiar lo que soy para caerle bien a los canadienses, le digo a ella. Le digo, llama a otra predicadora, porque la que está aquí, esto es lo que es. Y yo no cambio mi doctrina porque yo estoy esperando a Cristo. Y yo no me voy a quedar en este mundo, yo tengo que entrar al reino de los cielos. Yo tengo que ver face to face, cara a cara al que tanto me ha amado. Mi sueño y mi meta es irme en el rato de la iglesia. Yo anhelo ver a Jesús, porque me amó cuando nadie me amaba. Me dio una oportunidad grande. ¿Sabe qué aconteció? Ella me dijo, está bien, te voy a dejar predicar, pero cuando alguien te humille, después no diga que yo no te lo advertí. Cuando me entregó para predicar, hermano, Dios hizo algo tan hermoso que la pastora de Canadá salió corriendo de la multitud y subió a la plataforma. Y cuando llegó donde yo estaba, me pasaba la mano en el pelo y me decía, very good, very good, llorando, very good, very good, llorando. Mi alma adora al Señor y yo también empecé a llorar. Y yo dije, no entiendo lo que dice. Pastora, ¿qué es lo que dice? Le pregunté a la pastora que me invitó. Y ella me dijo, ella te está diciendo que tu pelo es bueno, muy bueno. Qué lindo tu cabello. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. La que ella decía que me iba a rechazar, Dios me la entregó. Si tú cambias para que te acepte, para que el mundo te acepte, perdiste el reino de Dios. Si tú te contaminas para que el mundo te aplauda, perdiste la vida eterna. Dios quiere que su pueblo viva para Él. Es penoso. Y tu condenación, o la condenación del que se contamina, será que el día del juicio no va a haber excusa. Cuando tú le digas al Señor: yo era muy débil, yo era ingeniera, yo era licenciada, yo era una mujer adinerada, tenía que adornarme. Señor te va a decir: pero ¿por qué no te guardaste si hubo un pueblo que se guardó para mí? Si ese siervo puede ser diferente, ¿por qué tú no puedes ser diferente? Si una hermana puede agradar a Dios, ¿por qué tú no puedes agradar a Dios? Si el mismo Espíritu Santo que tiene otro, lo tienes tú también. Y Dios es que pone el querer como el hacer. Oiga, salí de la iglesia y prediqué el primer mensaje a las 4:20 de la mañana, frente al lugar donde compraba droga. El Señor me puso ese día a decir: me encontré con Cristo. Él cambia, Él limpia. Ya no droga, ya no ron, ya no cerveza. Ese día la gente me miraba y iban y le decían a mi mamá: se volvió loca. Está parada en una tercera planta diciendo que se encontró con Cristo hace 17 años. Pero nadie pudo callarme, porque lo que yo estaba sintiendo ese día, la droga no me lo hizo sentir. La marihuana no me hizo sentir la paz que yo estaba sintiendo. La heroína no me hizo sentir la paz y el gozo que yo estaba sintiendo. Cristo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Empecé a perderlo todo. Y cuando te digo todo es todo. Llegué acá al Evangelio en Unión Libre. Tengo dos niños. Me acompañan también en el ministerio. Mi hija no está acá conmigo esta noche porque tiene actividad en Santo Domingo. Pero traté de presentarle el Cristo que yo conocí. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que yo llegué al Evangelio con el padre de mis hijos. Y desde que Cristo llegó a mi vida, Él empezó a decir que yo estaba loca, que hablaba sola. Porque yo llegué con un hambre de Dios, que yo le dije a Dios: yo no quiero predicar por lo que otro predicó, yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién tú eres, yo no voy a predicar testimonio de otro. Muéstrame quién eres tú. Y empecé a buscar a Dios, que me entraba hasta debajo de la cama. Me metí en un closet 7 días de ayuno, mi alma adora al Señor, pidiéndole al Señor: yo quiero saber quién tú eres. Revélame quién tú eres y qué tan grande tú eres. Yo quiero hablar con propiedad. Cuando yo ataco el pecado, lo hago con fuerza, porque yo sé que no le sirvo un pedazo de madera. Yo le sirvo un Dios demasiado grande. A ti te pueden amenazar de muerte, y si Dios no da la orden, tú no vas a morir. Porque la Biblia dice que el único que mata y da vida es Jehová. Empecé a perderlo todo. Se fueron los amigos. Se fueron los vecinos. El padre de los niños me hizo firmar un documento. Sin yo darme cuenta, me lo quitó todo. Pero todo fue necesario. Porque al perderlo todo, gané a Cristo. Las amigas que todavía viajaban decían que me volví loca. Hasta mi mamá dijo: la voy a llevar al psiquiatra. Habla sola, pero yo no hablo sola. Lo que pasa es que a mí mi pastor me enseñó que el Espíritu Santo hablaba. Yo dije: si Él habla, también escucha. Yo quiero que Él sea mi amigo. Y hablaba con Él todavía. Usted me ve en la calle y piensa que estoy hablando sola, y es con Él. Cuando yo leo la Biblia y me llega un tema para predicar, le digo: viste, Espíritu Santo, me llegó un tema nuevo, voy a leer de aquí, y empiezo a hablar con Él. Cuando estoy en problemas, busco dos sillas, me siento en una y le digo: siéntate ahí, yo no tengo padre biológico, pero tú eres mi padre. Aconséjame, pero no dejes que yo me pierda. Ayúdame. Habla conmigo, que yo sé que tú hablas. Tú eres mi consejero y yo no me quiero perder. Él habla. Créeme que Dios habla. Créeme que Él es real. Empecé a perder cosas. Y una de las cosas que perdí, ¿sabe qué hacía el padre de mis hijos? Que decía que yo estaba enamorada del pastor, un ancianito. Tú que eres cristiana, algo tú buscas en esa iglesia. Tú no te vas a meter a cristiana de balde, decía él. Alguien te llama la atención. Y un día, él iba todos los domingos y me sacaba por el cabello de la iglesia. No fue fácil. Lograr tener la presencia de Dios no fue fácil. Me decía, no quiero que vayas a la iglesia. Y una noche, predicando a alguien de Estados Unidos, me dijo, Dios te pone a decidir hoy. Y ya en tu corazón está la decisión. Cuando llegué a la casa, empezó a golpearme con un tubo. Y me dijo, elige, ¿la iglesia o yo? Y yo me levanté del suelo y le dije, yo elijo a Cristo. Porque Cristo no da golpe. Cristo no maltrata. Cristo no es infiel. Él no miente. Oiga, y usted ve cuando usted tiene una persona en un pedestal, que tú llegas a creer y que si esa persona te falta, tú te mueres. Yo creía eso, pero ahora yo estoy segura que si Cristo me deje, que yo me muero. Mire, él empezó a buscar toda la ropa para irse. Y cuando se iba, me dijo, ¿tú estás segura que tú eliges a Cristo? Y yo, segurísima que yo elijo a Cristo. Y se fue. Y desde ese día empezaron las buenas noticias. A veces tú piensas que lo que Dios está haciendo en tu vida es para matarte. Dios lo que te está sacando debajo de un camión. Es un favor que Dios te está haciendo con lo que te está quitando. Si no se va, yo no estuviera predicando. Se fue porque creía que yo me iba a morir. Y ahí fue que aproveché para buscar a Cristo. Lo perdí todo. Me quedé con una falda de mi madre y una camisita. 15 días duré con esa falda y esa camisa. Cuando llegaba del culto la lavaba. La ponía detrás del refrigerador. Cuando se secaba volvía y me la ponía. Y las hermanas decían, viene todos los días con la misma ropa. Pero no sabían que era que estaba pasando por un proceso. Porque creía que yo era yo, que era la mejor. La que vestía ropa de marca. Y Dios dijo, te voy a desbaratar. Para hacerte de nuevo. Porque hay un momento que Dios te desbarata y después te construye para que tú puedas ver su gloria. El proceso duele, pero vale la pena. Empecé a predicar sin micrófono, a capela, todos los días debajo de agua, en todas las calles, en todas las esquinas. Decía, Cristo vive, Cristo cambia, Cristo liberta. Y una madrugada salió un pastor, porque hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, predico todos los días a las 4 de la mañana, diciéndole al mundo, Cristo vive, Cristo cambia, Cristo liberta. Y yo recuerdo que salió un pastor y me dijo, sierva, ¿quién es tu pastor? Y yo le dije, Carlos La Chapelle es mi pastor. Me dijo, Dios puso en mi corazón que te regale una bocina para que tú prediques la palabra, porque tiene un ministerio grande. Dame el número de tu pastor que voy a hablar con él. Le di el número, al otro día volví, me volteó la bocina. Bendito sea el Señor, tenía 14 días, a los 15 días, poniéndome la misma ropa, estaba ministrando debajo de agua. Estaba lloviendo mucho cuando terminé de ministrar, mojadita. Salió una mujer de su negocio y me dijo, sierva, acompáñame a mi negocio. Y le digo, ¿para qué? Para que oremos. Me dice, ven, acompáñame. Mientras tú estabas predicando, Dios me habló. Y él dijo a mi vida, vístela y cálzala, que la llamé para predicar y no tiene ropa. Dale de todo lo que hay, mi alma adora a Cristo que vive. Y yo empecé a llorar y le dije, hermana, no puedo. Ella me dijo, esta tienda de Jehová. Y él me dijo, que te vista y que te calce, porque tú valeco. Empezó a darme ropa y yo a llorar. Me vistió, me dio calzado. Y cuando terminó, me dijo, ve y predique el evangelio. Te dice el Señor, estás lista para el ministerio. Pasaste el examen y lo pasaste con 100. Hasta que tú no sientas que lo has perdido todo y aún te quede aquí, tú no has llegado todavía. Tú tienes que estar preparado para que te abandonen todo menos Cristo, que te rechacen todo menos el Cristo de la gloria. Sé santo, guárdate para Dios, limpia el closet, santifica tu vida espiritual, santifica tu cuerpo. El siervo de Dios todo no lo ve, porque tú tienes que guardar tus ojos, porque Dios ve por ello. El siervo de Dios todo no lo habla, porque la Biblia dice que todo lo dicho de tu boca tienen que ser grato y que tienen que ser de edificación para todo el que te escuche. El siervo de Cristo no habla como hablan los impíos. Nosotros no usamos términos de impío. El siervo de Dios guarda su cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. El siervo de Dios no se mete a páginas pornográficas. El siervo de Dios no toca su cuerpo. La mujer de Dios no toca su cuerpo. La mujer de Dios no ve cosas pornográficas. El hombre y la mujer de Dios, que es libre, aborrece el pecado. Tú tienes que cuidar tu vida espiritual. El siervo de Dios se guarda hasta que se case. La mujer de Dios se guarda hasta que esté casada. El hombre y la mujer de Dios no deja que un novio toque su cuerpo, porque tu cuerpo, hasta que tú te cases, le pertenece a Cristo. Hay hombres que le dicen a jóvenes cristianas, si tú no te acuestas conmigo, te dejo. Dile, déjame. Yo prefiero que te vayas tú y no que se vaya Dios. Si no vas conmigo a un motel, me voy al mundo. Vete al mundo. Para que nos perdamos los dos, piérdete tú solo. Hay otros que te van a manipular y te dicen, si no me enseñas tu cuerpo desnudo, me mato. Y me dijo una jovencita que el novio le dijo que si no amanece con él en un hotel, se mata. Yo le dije, ¿qué tú le dijiste? Ella me dice que si él se mata, yo me mato también. Dios, tú no conoces a Dios. Porque si yo tengo un novio y me propone fallarle a Dios, acuéstate conmigo en fornicación o me mato, yo le digo, mátate. Porque Dios me ha dado demasiado para yo perderlo por un momento de placer. Él no se va a matar. Él lo que quiere ver si tú eres cristiano de verdad. No dejes que Satanás te tumbe. Guárdate para Dios. Santidad por dentro y por fuera. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Cuando usted se guarda para Dios, de donde salen los pecados, los robos, los homicidios, la fornicación, el adulterio, es del alma. Por eso había un refrán en el pueblo de Israel, que los padres comían las uvas y los hijos sufrían la dentera. Él se le revela a los profetas, le dice, se acabó ese refrán. Ahora al justo la justicia y al injusto la injusticia. Y el alma que pecare, esa morirá, dice la Sagrada Escritura. Entonces del alma nace los pecados. Pero cuando tu espíritu está ligado al Espíritu de Dios, cuando tu alma te dice que peque, tu espíritu le dice, no, alma mía. Este cuerpo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señor. Cuando tu alma le dice a tu carne, toma ron, que eso no es nada. Tu espíritu, que está ligado al Espíritu de Dios, le va a decir a tu alma, no, alma mía. Este cuerpo no bebe ron, porque este cuerpo es cristiano. Este cuerpo fue consagrado en santidad para cuando suene la trompeta. Tiene que ser completa. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Pregúntale a Dios que Él habla todavía. Dile, ¿cómo tú quieres que yo viva? ¿Cómo tú quieres que yo vista? ¿Qué hago? Yo quiero vivir para ti. Yo quiero agradarte. Enséñame a ser diferente. enséñame a guardarme para ti en todo el sentido de la palabra. Yo quiero hacer el llamado esta noche. Yo quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano todavía. Yo quiero invitar a todo el que está aquí que no ha aceptado a Jesús. Yo sé que la reprensión en el momento no es motivo de gozo. La corrección en el momento no produce gozo. Puede hacer que en tu espíritu tú entiendas, la predicadora cree que ella es más santa que nosotros, que es más espiritual que nosotros, pero es la Biblia la que enseña que tenemos que ser santos por dentro y por fuera. Toda nuestra conducta, nosotros solemos decir que Dios lo que ve es el corazón, que no le importa cómo esté tu cuerpo, que es lo que ve es el corazón. Y eso es una falsa doctrina. Dios nada más no ve el corazón. Si tu cuerpo es inmundo, tu alma no va a ir al cielo. Si tu cuerpo está en pecado, aunque tú tengas el corazón de un siervo sano, tiene cáncer espiritual, porque el pecado es como una enfermedad que daña todo el cuerpo. Y Jesús, la intención de nuestro Señor en la cruz del Calvario es que nosotros marquemos la diferencia. Puede ser que en este momento tú sientas hasta dolor. Diga que yo no puedo parecer un loco, yo no puedo parecer un extraño. ¿Qué dirán de mí? Vive para Dios, guárdate para tu Señor. Dile al Padre que te santifique. Dile a tu Señor que tú quieres ser diferente, que tú quieres andar con la presencia del Altísimo, que tú quieres que Él se mude en tu cuerpo. Quiero invitar a todo el que está acá esta noche que todavía no ha aceptado a Jesús como su dueño. Quiero ver un amigo que me diga: yo quiero aceptar a Jesús. Allá viene una vida para Cristo. Dele palma al Señor. Bienvenida. Qué lindo que hayas tomado esta decisión. Alguien más para Jesús. Alguien más que me diga: yo quiero entregarme a Cristo esta noche. Ven, Jesús te llama para vida eterna. Atrévete a ser salvo. Levántate, Jesús te llama en esta noche. El leproso le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: yo quiero. Si tú quieres ser salvo, mi Cristo quiere salvarte. Si tú quieres ser libre, mi Cristo quiere libertarte esta noche. Si tú quieres que Cristo te lleve al cielo, Él quiere. Quiero invitar a alguien más para Jesús. Mira a ver si hay alguien a tu lado que no es cristiano. Dile: Jesús te llama a ti esta noche. Quiere darte vida eterna. Jesús quiere. Él quiere salvarte. Ven a Él en esta noche. Ven, mi Señor te llama. Quiero presentarte a mi Padre, mi amigo, mi Señor, mi compañero, el que me lo ha dado todo. Te invita en esta noche. Ven a Jesús, corre. Ven. Ven que mi Padre te llama. Allá viene otra vida. Alguien más. Bienvenida, mami. Es importante el llamado. Alguien más. Alguien más para mi Padre. Alguien más, alguien más. Bienvenida, linda. Bienvenida al cuerpo de Cristo. Alguien más. No es fácil vivir sin Dios. Es fuerte vivir sin Él. Duele vivir sin Cristo. Mi Señor te llama. Ven, quiero presentarte lo mejor que me ha pasado. Se llama Jesús y quiere hacerte libre. Él te invita para vida eterna. Él te invita para salvación de tu alma. Escapa como gacela de la mano del cazador. El Rey ya viene. Corre, sálvate. Corre, vecino, Cristo viene. Alguien más. Alguien más. No te vayas sin el Señor de este lugar. No te vayas sin Jesucristo. Está a punto de sonar la trompeta. El Rey está a punto de venir por su pueblo. Y esta vez no va a pisar la tierra. Viene sin relación con el pecado. Viene a levantar una iglesia que se parezca a Él. Él dijo que vendrá y se tomará a sí mismo. Anda, Jesús viene por alguien que se parezca a Él. Alguien va para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Corre. Bienvenida. Bienvenida, linda. Alguien más. Alguien más para Papá Dios. Observa a tu derecha y mira a tu izquierda. A ver si hay alguien ahí que todavía no tiene a Cristo. Preséntale a tu dueño. Dile que Jesús estás aquí. Y esta es tu oportunidad. Jesús quiere salvarte. Él quiere libertarte. Él quiere darte salvación. Porque tú eres importante para Él. Él te ama. Te ama tanto que hizo por ti lo que nadie nunca hará. Entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Ocupó el lugar que nos tocaba a nosotros. Y muriendo Él nos dio vida. Quiero verte para mí, Jesús. Alguien más. El Señor te llama. Ven, corre. Corre, corre, corre. Noche de vida eterna. Noche de vida eterna. Noche de reconciliación. Una vida para Jesús. Alguien más. Alguien más para mi Rey. Ven, corre. Ven, Jesús te llama. Ven, Él quiere hacerte libre. Él quiere cambiar tu vida. Corre. Él quiere romper las cadenas que te atan. Mi Señor te llama. Una vida para Jesús. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Mire a ver. Si quieres, puedes. Si quieres a Cristo, tú puedes. Ven. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús es el camino? Porque el que está en Él está en el camino. ¿Por qué dice que Él es la verdad? Porque el que está en Él está en la verdad. ¿Por qué dice que Él es la vida? Porque el que tiene a Cristo tiene vida. Yo quiero brindarte la vida esta noche. Ven a Él, allá viene una joven. Alguien más. Dele ese aplauso al Rey. Bienvenida. Bienvenida. Alguien más. Alguien más. Corre, corre, corre. Alguien más para Papá Dios. Alguien más. Vamos a orar por ellos. Y aún así el llamado sigue abierto para vida eterna. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Por eso ustedes van a repetir esta oración en esta noche. Y eso que yo le voy a decir para que repita, nosotros lo conocemos como profesión de fe. Es el momento donde usted pasa de muerte a vida. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón y yo confieso con mi boca que tú eres Dios. Dile: te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que de allí no sea borrado. Dile: acéptame como tu hija. Yo te acepto como mi padre. Dile: yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia, y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, como mi Señor y mi Salvador. Dile: y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy, dile: eres tu Espíritu Santo. Dile: bienvenido a mi cuerpo, Espíritu Santo. La iglesia me acompaña a orar por ello en esta hora. Padre mío, Señor mío, Príncipe de paz, eterno, altísimo, magnífico, poderoso, Jehová Nisi, Rafa, Adonai, Elohim, Sadai, Emmanuel, oh, Jehová Jireh. He aquí estas vidas que han venido a ti porque tu Santo Espíritu lo ha convencido de pecados. Yo te pido, mi buen amigo, mi Señor, mi amado, que tú le ayudes a perseverar en tus caminos, que le dé una fortaleza extraordinaria para que ellos puedan guardarse para ti perseverar. hasta que suene la trompeta. Capacítalo, moldéalo, redargúyelo, amonéstalo, repréndelo, pero sálvalo, papá. Ayuda a cada uno de ellos a dar fruto digno de arrepentimiento, y que si suena la trompeta, ellos puedan partir contigo y esperar a Jesús en las nubes para ir con Él a aquella morada celestial que tú has preparado para nosotros. Guárdale del mal y de los malos, Padre mío. Oh, que tú seas su amigo, su dueño, su Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. La iglesia lo recibe, por favor. La iglesia local, viene y me lo abraza. Las hermanas de la iglesia local, ven, recibe a esta mujer, este Dios. Abraza a esas mujeres que han venido a ser hermanas. Ahí está la pastora recibiendo. Venga, dele un abrazo. Que ellos sientan que tú estás feliz porque ellos llegaron. Que sientan que llegaron a la verdadera familia. Que se sientan amados. ¡Ay, Señor, gracias! Dios te sane, yo no tengo que tocarte. Soy muy cuidadosa a la hora de ministrar. Yo quiero orar por ti. Tú no necesitas que yo te toque para que Dios haga un milagro en tu vida. Tú lo que necesitas es que Dios diga la palabra y el milagro será hecho. Yo creo en el don de imposición de mano. El apóstol Pablo lo tenía, y creo que tú puedes recibir si un siervo te toca. Pero yo creo que Dios no necesita ayuda, y que si Él está aquí, yo no tengo por qué tocarte. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo quiero que tú vayas con tu mano al cielo. El creyente le gusta mucho que lo toquen, y a veces hay gente que no está apto para tocarte, y lo que hacen es transferencia de demonios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, y te va del culto con dolores musculares de cabeza, con un bloqueo mental que no sabe de dónde salió. Oh, tú tienes que orarle al Señor y decirle que alguien que no te acto no me toque. Si tú no das la orden, no dejes que me toque nadie. Mi alma adora a Cristo que vive. Ve con tu mano al cielo. Yo conozco un Dios que bendice la matriz que nunca ha parido. Yo conozco un Dios que es tan grande que te opera sin meterte al quirófano. Yo conozco un Dios tan poderoso que hace trasplante sin que un médico te opere. Y ese está aquí en esta noche y quiere sanarte. Él está aquí, se mueve con poder en esta noche. Oh, yo conozco un Dios que es tan grande que si tú estás peleando para orar, si sientes que ya no puedes más, si te están visitando los demonios y están debilitando tu vida espiritual, Dios puede levantarte esta noche, aquí y ahora. Dios puede restaurar tu vida espiritual de tal manera que la autoridad de lo alto puede venir sobre ti en esta noche. Dios tiene el poder para llenarte con su gloria en esta noche. Dios tiene potestad para sanarte ahora. Abre tu mano así, como que te van a echar algo ahí. Ponla así, tu mano. Yo siento un aceite que cae del cielo en esta noche. Oh, porque aquí hay gente con llamado poderoso de parte de Dios. que tienen ministerio grande de parte de Dios. Aquí hay gente que para este tiempo deberían de estar predicando ya, pero algo te tiene estancado y tiene que moverte en el Espíritu. Ya tú no estás para gatear, Dios te manda a caminar ya. Si tú no puedes caminar, corre pero avanza. Si tú no puedes caminar, corre pero sacúdete. Wow. Hay vasijas que Dios le da más esta noche. Hay vasijas que su copa rebosa esta noche. Hay gente aquí que porta voz de Dios, voz profética. Y Satanás quiere callarte, tú no puedes callar. Tú eres mucho con demasiado. Jehová te marcó para este tiempo. La unción misma de Dios. Ay, ay, ay, yo siento género de lengua sobre el pueblo. En esta noche, género de lengua en el pueblo. Recibe de Dios de esta noche. Toma la mano de todo el que está aquí esta noche. Toma la mano de tu hermano. Toma la mano de tu hermano. Eliseo le dijo a la viuda: busca toda la vasija vacía que hayan donde los vecinos. Y la palabra que me gustó fue que le dijo: no pocas. Dándole a entender, va a haber un derramamiento de aceite muy grande. Busca mucha vasija, mucha vasija. Pero cuando ella buscó toda la vasija, Eliseo le dijo: con la que está llena, llena la que está vacía. Mi alma adora al Cristo que vive. Con la que está llena, se llena la vacía esta noche. Con la que está llena, se llena la vacía. Se propaga la unción de Dios esta noche. Anda, remenea a tu hermano. Dile: esté lleno. Dile: esté lleno del poder de Dios esta noche. Dile: esté lleno. Remenea la mano de tu vecino. Dile: esté lleno. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dile: esté lleno. Gracias. bendiga más. Al nombre de Cristo. Me le tomaron su nombre. Le tomaron su nombre. Ah, congréguense. Tomen la doctrina y perseveren hasta el fin. Que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Llegaron al cuerpo de Cristo. Amén. Involúcrense en la cosa espiritual, en los cultos para Dios, viniendo a la congregación, en los ayunos, en la alabanza, en la adoración, para que puedan perseverar en el camino del Señor y sobre todo viviendo como que si Cristo fuera a venir ahora mismo, como que si fuera a venir ahora, porque si viven como si Cristo fuera a venir ahora, le van a agradar siempre. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Pueden pasar a sus asientos. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia. Si le digo algo más, lo daño. Porque hasta acá me ha ayudado el Señor. Soy una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Me ha tocado a mí ministrar esta noche. Mañana puede ser usted y la gloria sigue siendo de Dios. Haga así conmigo. Corra, abra sus brazos. Yo no me quedo da. Abra lo grande así, porque ustedes son muchos y yo una sola. Ustedes me van a dar un abrazo grandísimo y apriete duro que hay chicho por todos los lados. Haga así conmigo. Le amo muchísimo. Le amo muchísimo. Resiste. Ah, que si suena la trompeta esta noche, nos encontremos en las nubes. Prométase a usted mismo que usted se va a salvar. Lógralo. Sálvate, sálvate, deja lo que haya que dejar por Cristo. Sálvate, el pastor por este lugar. Gracias por la invitación. La gloria a este Dios.